Hola, buen día, tarde, noche. Bienvenido a este tu podcast Tiempos de Cambio. Espero que disfrutes escuchando esta leyenda que fue extraída del libro del maestro de la SED, la 97, y que viene muy ad hoc con el tema de este día. Sin duda, la etapa más difícil de afrontar es de la pubertad a la adolescencia, pues está llena de sueños, pocas certezas y mucha confusión, como la que atraviesan los niños de esta leyenda, que están ahora en busca de su identidad, intimidad, independencia e integridad, y la cual se titula Niña Lince, Niño Tigre, Niña Pantera. Había una vez una tierra lejana en un tiempo lejano, una pequeña aldea llamada Dambú. Ahí se acostumbraba que todos los niños y las niñas al cumplir 13 años salieran al bosque con mantas, agua y alimentos, y que se quedaran ahí hasta encontrarse cara a cara con el animal cuya alma y esencia encarnarían el resto de su vida. Ese año, tres primos cumplirían los 13 años, dos juguetonas niñas cuyos nombres eran Daí y Lin, y un apuesto niño de nombre Emory. La salida al bosque era una tarea difícil y, a decir verdad, muchos no regresaban con vida. Pero era necesario según las tradiciones de la aldea. Había que poner en práctica todo lo que los mayores les habían enseñado. ¿Qué hierbas utilizar para curar la mordedura de una serpiente? ¿Cómo atrapar un conejo y asarlo? Cómo encontrar agua, en fin, todas las habilidades necesarias para sobrevivir, que después se volverían fundamentales e integrantes. Al regresar incorporarían a la vida de la aldea, como personas, con todos los derechos, libertades y obligaciones que conlleva el merecedor de ese tipo. A las niñas se les colocaría el anillo de oro en el cuello. Esto indicaba que ya eran mujeres dueñas de sí mismas y capaces de elegir a quien amar. A los niños el anillo de oro se les colocaría en el brazo e indicaba que ya eran hombres dueños de sí mismos y capaces de elegir a una mujer. Daí, Luna y Emudek llevaban días preparando el viaje y sus padres, al igual que el resto de las personas, no dejaban de darles instrucción. Daí llevaría una enorme lanza con punta de hierro e iría en pos del lince. Luna, con arco y flechas, trataría de derribar a la pantera, y Emudek, con dardos, trataría de alcanzar al tigre. El día de su salida, cada madre bañó a su hijo e hijas, celebrándose la partida con una exquisita comida. Toda la aldea les despidió. En la primera semana, los niños se la pasaron muy bien, nadaban en los ríos, trepaban en los árboles y jugaban con las arbustas. En las noches encendían una fogata con el pedernal que les entregaron sus mayores y se dormían alrededor del fuego. Pero al octavo día empezó el trabajo. Los víveres ya se habían agotado y tendrían que trabajar para conseguir alimentos. Daí fue a pescar, Luna a tratar de atrapar algún animal y Emudek a buscar hierbas alimenticias. Al caer la tarde, Luna y Emudek regresaron al campamento, pero Daí no regresaba. Luna empezó a sentir cosas extrañas en el vientre. De repente, sintió algo tibio le bajaba a sus piernas. Emudek, asustado, la miró y gritó: ¡Luna! ¡Tiene sangre en las piernas! ¿Se picó la serpiente? Luna no decía nada, hasta que por fin, justo cuando Emudek se iba a conseguir el antídoto, habló con mucha timidez: ¡Calma, Emudek! ¿No recuerdas lo que nos enseñaron nuestros mayores? Esa sangre es mía, es de mis adentros. ¿Y tu cara colorada? Replicó Emudek. Ay, Emudek, es que tengo un poco de pena. Te he de confesar que estoy muy asustado. Hojas de papiro, murmuró Emudek. ¿Qué? Dijo Luna. Hojas de papiro, hay que conseguirlas para tu sangre. Ya no podré ir a pescar. No podré moverme, dijo Luna y comenzó a llorar. Calma, calma, le respondió Emudek. Hay que recordar las enseñanzas de los mayores. Podrás hacer lo que tú quieras. Te voy a preparar un té especial y ya verás qué bien te sentirás. Tienes razón, contestó Luna. Debo sentirme feliz. Ya estoy creciendo y pronto podré ser persona. Pero sigo preocupada por Daí que no llegue. Descansemos esta noche y mañana con la luz del día saldremos a buscarlo. Luna consiguió sus hojas de papiro y tomó el té que Mudek le había preparado. A la mañana siguiente, unos gemidos lejanos los despertaron. «¡Emudek! ¡Emudek! ¡Despierta!», dijo Luna. «¡Es de ahí! ¡Vamos a buscarla!», y corrieron a buscarla. La encontraron acurrucada dentro de un tronco del árbol. «¡Emudek! ¡Luna! ¡Qué gusto verlos! No pude llegar al campamento. Creo que me picó la serpiente, pues me duele la espalda, el vientre, la cabeza. Me estoy muriendo», llegó mi fin. «Por favor, digan a los de la aldea cuánto los amo». «¿Dónde te picó?», preguntó Luna. «No sé, en la pierna, creo». Con mucho cuidado se acercaron a explorar la herida. «De ahí es tu sangre. Pero me duele mucho, ¿qué voy a hacer? Siento que me muero», dijo y soltó el llanto. Luna la abrazó y empezó a sobarle el vientre y la espalda. «Emudek, ve a traer las hierbas para el té». Al atardecer de ahí se sentía mejor y se fue a bañar al río. El susto y el dolor se le habían pasado. Luna logró atrapar un conejo y lo cenaron esa noche. Al día siguiente, cada quien tomó su arma, de ahí su lanza, Luna el arco y la flecha, Emudek sus dados. Empezaba la parte más difícil del viaje. De ahora en adelante viajarían solos hasta llegar al animal. No se volverían a ver hasta llegar a la aldea. Pasaron 3 semanas y Luna y Emudek cumplieron su misión. En cambio, de ahí no regresaba. De camino de regreso se encontraron y entraron al aldea, y todos salieron de sus casas a recibirlos inmediatamente. Preguntaron por Daí, pero no había vuelto aún. De pronto una mujer exclamó: «¿Qué es eso que baja tan veloz por la colina?». Emudek gritó: «¡Es Daí! ¡Es Daí!». El pueblo entero salió rumbo a la colina a recibirlo. ¡Qué júbilo había ese día! Se armó una gran fiesta. A media fiesta, Daí y Luna comunicaron a sus madres la llegada de su sangre. Estos prepararon un baile. La celebración era doble. Todas las niñas y los niños pequeños miraban con admiración a Daí, Luna y Emudek. No dejaban de preguntarles del viaje, del bosque, de la nueva sangre, de los felinos, y soñaban con el día en que a ellos les tocaría salir para volverse personas. Al concluir este relato podemos destacar que en el proceso de cambio se expuso a los adolescentes a situaciones difíciles en las cuales ellos hicieron uso de las habilidades heredadas por las personas mayores de la aldea. Se les trató con equidad de género, pues las mismas actividades realizaron los 3 jovencitos sin distinción de sexo. Además, actuaron de acuerdo a los valores de respeto, responsabilidad y compañerismo, pues al hablar ha superado la prueba se convertían en ciudadanos con derechos y obligaciones. Espero que al término de esta breve leyenda haya sido de tu agrado y aprendas que hay valores que debemos seguir durante toda la vida.